Muy buenas, este es el resumen de actualidad de InfoCatólica.com. El pasado fin de semana asistíamos al estreno en España de Pablo de Tarso, El último viaje, cinta dirigida por Pablo Moreno y que ha sido rodada íntegramente en Ciudad Rodrigo, Salamanca. La cinta se estrenó en Zamora y a principios de 2010 estará en las salas de toda España. Esta película había sido seleccionada y posteriormente nominada como mejor película aspirante al premio Signis. En noviembre abrió la Semana de Cine Espiritual de Barcelona. Nos vamos también hasta México, en cuya Catedral Metropolitana se ha celebrado un maratón de confesiones, al que han acudido más de 4.000 feligreses. Durante dicho evento se ha podido atender la confesión de determinados pecados normalmente reservados a obispos, como el haber participado o apoyado en un aborto. El lunes 30 de noviembre hablaba el obispo de Mosul, en Irak, Monseñor Basile Georges Kasmoussa. Denunció que los atentados anticristianos ocurridos en Irak el jueves, que destruyeron una iglesia y afectaron seriamente un convento, demuestran, dijo, que existe una estrategia para cancelar nuestro patrimonio cultural y más de 2.000 años de historia, realizada por grupos extremistas musulmanes. En entrevista concedida al Observatorio Romano, el prelado señaló que estos grupos islámicos quieren desestabilizar el clima de confianza en nuestro país. Debemos oponernos con la fuerza y con la oración a este clima de odio. Ya en Roma, Benedicto XVI ha recordado a los enfermos de SIDA tras el rezo del Ángelus del domingo, en la que expresó su cercanía hacia las personas afectadas por esta enfermedad. El Santo Padre recordó que la Iglesia no deja de combatirla a través de sus instituciones. En el resto de su alocución, el Papa incidió en la importancia de la liturgia como método de los fieles por el que pueden estar en contacto y llenarse de la gracia de la salvación. El martes seguimos hablando de SIDA, ya que el presidente de Cáritas Internacional, el cardenal Rodríguez Madariaga, afirmó que permitir a los niños seropositivos crecer y convertirse en adultos es un derecho fundamental. Cáritas afirma que hoy la mitad de los niños afectados por el VIH muere antes de haber cumplido los 2 años porque viven en países pobres, el acceso a los tratamientos adecuados es muy limitado. Para muchos, la promesa del acceso universal llega demasiado tarde, señaló el cardenal hondureño. El miércoles, el Papa, dando una vez más ejemplo, celebró la misa al Oriente. Pronunció una contundente homilía con motivo de la sesión plenaria anual de la Comisión Teológica Internacional. Benedicto XVI dijo en su alocución que el verdadero teólogo es aquel que no cede a la mitad de mentir inteligencia en el misterio de Dios, con frecuencia vaciando el sentido de la figura de Cristo, que tiene, dijo Papa Ratzinger, conciencia de la propia limitación, como fueron muchos grandes santos reconocidos también como grandes maestros. Jueves 3 de diciembre, día en que el sacerdote Ginés García Beltrán era nombrado obispo de Guadix, tras aceptarse la renuncia presentada por un señor Juan García Santa Cruz Ortiz, al cumplir los 75 años de edad. Don Ginés, almeriense, nacido en Lorca, Murcia, es el defensor del vínculo del Tribunal Eclesiástico de Almería y canónigo de la diócesis. El mismo día, la Asociación Católica de Propagandistas, uno de los grupos más importantes en cuanto a la dimensión pública del catolicismo español, organizaba varios actos en el Colegio Mayor San Pablo, en Madrid, con motivo del centenario de la organización, fundada por el sacerdote jesuita Ángel Ayala y el luego cardenal Ángel Herrera Oria. Una eucaristía celebrada por el obispo auxiliar de Madrid, Fidel Raíz Vegas, daba comienzo a los actos. Finalmente, el viernes, recogíamos el establecimiento de las relaciones diplomáticas completas entre la República Federal Rusa y la Santa Sede. La decisión se tomaba tras finalizar una audiencia del presidente ruso, Dmitry Medvedev, con el Papa. Los representantes tendrán pues el rango de embajador y nuncio apostólico, respectivamente. En 1990, los dos países establecieron relaciones a nivel de representantes, una normalización de las relaciones diplomáticas que ocurre en un momento de deshielo entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa, tras la entronización en febrero del patriarca ortodoxo Kirill, por años ministro de Relaciones Exteriores de los Ortodoxos. Su información en infocatólica.com.